yo cuando el sol la noche aclara. Me levanto y miro por la ventana la belleza de mi tierra boricana. Gracias le doy a Dios por ser tan bueno y dejarme nacer aquí en Borinquen. Porque premio más grande no se gana que nacer en mi tierra borincana. El cantar del coquí, cosa de mi país. El amor, la sencillez, nuestro ay bendito. Es cosa peculiar, no se debe alterar. Identifica al noble jibarito. Qué linda es la mañana de mi tierra, qué bello cuando el sol la noche aclara. Me levanto y miro por la ventana la belleza de mi tierra boricana. Yo me levanto y miro por la ventana la belleza de mi tierra borincana. Soy orgulloso y varo de Corozal, mamá. Puerto Rico, mi amor, Puerto Rico. Puerto Rico, mi amor, Puerto Rico. Yo soy un buen jibarito, yo soy un buen jibarito. ¡Qué rico! Tiene el sabor tropical.